sentir que mi pobre corazón vuelve a latir. No quiero pensar que tú te alejaste de mí, porque yo no te amaba, tú estabas equivocada. Mujer, no quiero que tengas en tu mente que mi amor nunca estuvo presente por ti. Porque yo no te amaba, tú estabas equivocada. No, mujer, no.